seguirte amando de nada sirve cuando llore. Ese es el precio que estoy pagando. Te vuelvo a ver, yo no me resignaré. Si te pido...